vuelvas porque yo, que vuelvas porque yo, y yo te amo. Más que a mi vida yo te amo. Pues yo te llevo a todos lados. Porque yo te amo.